Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Reúnete con Jesús. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice Jesús: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado, ellos solos. Pero los vieron marchar y muchos los reconocieron. Y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí, por tierra, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reúnete con Jesús. Cuando estés en el seminario, reúnete con Jesús. Ve a su encuentro en la iglesia, delante del sagrario, y con humildad cuéntale lo que has aprendido, y déjate llenar por Dios Espíritu Santo, que te infundirá la sabiduría de lo alto, y comprenderás mejor las maravillas de Dios. Estás en el seminario para conocer a Jesucristo, para conocerlo bien, y debes consultar con Él, porque Dios inspira tu sabiduría. La inteligencia humana está llena del amor de Dios, expresado en el diálogo de la mente, de los pensamientos, del discernimiento humano. Dios está con el hombre siempre, pero debes dejar que te hable, que te muestre su sabiduría. No pongas impedimentos a Dios, no pongas limitaciones al poder de la oración. Dialoga con Dios como lo harías con tu maestro, con tu profesor. Al fin y al cabo, es a Él, a Jesús, Dios, a quien vas a servir. Ve a repasar con Él lo que te cuentan de Él, de su iglesia que fundó en Pedro. Sigue a Jesús. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.